villa entera con mágico arrebol. Y refleja en los cachetes de una paisa los colores, rojo sangre como flores que al arco le robó. El hombre que enalteció, noble raza por siempre distinguió. El Ave María, pues, Romeo Notario, a medallo.